El programa de orquestas y coros de Río Negro, que parece que encuentra una salida. Recordemos que hemos acompañado en cada una de las expresiones de alguna manera de llamada atención, porque se había cortado el financiamiento de algo tan lindo como este programa de orquestas y coros. Y hay novedades. Exactamente, porque las últimas novedades son, como bien decíamos en nuestro informativo, que ha vuelto a funcionar el programa de orquestas y coros luego de que lo que han sido unos meses bastante complicados. Así que ya la tenemos y le agradecemos por estar en línea a Alejandra Fuentes. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias ahí por comunicarse. La verdad que estamos muy contentas de que hayan anunciado el alta del programa, porque fueron muchos meses de incertidumbre, ¿viste? Sí, lo sabemos. De silencio absoluto, y la verdad que el jueves a la noche nos enteramos y esto se armó para el viernes, al mediodía. Exacto. ¿Qué certeza hay, Ale? ¿Qué podemos contar? ¿Qué se sabe hasta ahora? Nosotros tenemos que arrancar en mayo, pero en las mismas condiciones, se amplía, se paga de igual manera a los docentes. Contar un poquito, ¿qué certezas hay? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que nos dan el alta a partir de mayo. Supuestamente es a partir del 1 de mayo, pero no nos dieron fecha. Se supone que sí, que sería el 1 de mayo. Y las condiciones es en todas las localidades, que eso también es importante, no solamente es acá en Viedma, sino que en todas las localidades de la provincia de Río Negro. Son 9, ¿no? Son 7 orquestas y 5 coros los que hay. Mira. Y entre cada orquesta hay 10, 11 docentes, y entre cada coro hay entre 3, 4 docentes. O sea que más o menos son 120 docentes los que estamos dentro del programa, y más de 600 chicos y chicas que están dentro también del programa. Bien. Nosotros lo que principalmente íbamos era que los chicos y las chicas tengan continuidad con esto, ¿no? Uh-huh. Con sus estudios musicales, que es fundamental, y además del encuentro que teníamos nosotros en cada ensayo, porque es un programa socioeducativo, no solamente es musical, sino que también está la otra parte social, que es lo principal del programa. Y después las condiciones como docentes, por ahora seguiría todo igual, que es un contrato que iría ahora, en este caso, desde mayo. En realidad es una designación, es un contrato, una designación que va desde mayo, supuestamente hasta el 31 de diciembre. Contanos un poco cómo se enteraron. Entiendo, bueno, lo decías que al viernes, así de un día para el otro, ustedes ya venían trabajando, teniendo reuniones, habían podido comunicarse para saber qué es lo que iba a pasar. Imagino que mucha alegría también por parte de todos los chicos y chicas que forman parte del programa. Sí, nosotros como con el grupo de docentes a nivel provincial nos estuvimos comunicando vía WhatsApp, hicimos reuniones virtuales para articular de manera conjunta, porque si no articulábamos, esto no iba a tener fuerza, y nos organizamos de esa manera y pedimos ayuda también a las familias que sean partícipes de esto. Y realmente las familias fueron las que estuvieron ahí, al lado nuestro, haciendo entrevistas, solicitando notas, enviando notas a la ministra para hacer una audiencia. Hicimos de todo. Fuimos a tocar el 15 de marzo, fuimos a tocar ahí en las puertas del ministerio. Por todos lados se fue haciendo, tanto en el Bolsón como Bariloche, Cipolletti, acá, en muchas localidades fuimos ahí articulando tanto docentes como las familias. La familia fue fundamental que esté, porque es un programa para los chicos y las chicas. Ale, y si esto arranca este miércoles, ¿ya hay previsto cuándo se vuelven a encontrar ustedes con los peques, cuándo se activa acá, por ejemplo, la de Viedma? La de Viedma, hablo por los coros porque yo soy la directora del coro infantil. Arrancaríamos, si esto sale, la resolución si sale a partir del miércoles, tendríamos que estar arrancando la semana próxima. Bien. Arrancamos primero con las inscripciones, que esto es abierto a toda la comunidad, es una actividad libre y gratuita. Uh-huh. El coro infantil funciona en la escuela primaria número 2. Y el coro juvenil funciona en la SRN 146. Mira. El infantil, todavía estoy terminando de definir horarios de qué día sería, y del juvenil sí lo tenemos más cerrado, que son los miércoles y los viernes de 6:30 a 8:30 de la tarde. Está bien. Bueno, y ya llegará el momento de compartir esa, ¿no? El hecho de quienes quieran inscribirse y todo eso. Exacto, sí. Y además el encuentro, a pesar de que fue todo un acto y demás, encontrarnos nuevamente con niños, niñas, jóvenes a cantar, fue después de 4 meses, fue realmente muy muy emocionante, ¿no? Uh-huh. Más allá de esta cuestión del alta, y realmente es un espacio que ellos lo re necesitan, ¿viste? Es un espacio donde se sienten cómodo, donde hay confianza, donde les gusta participar y nada. La verdad que es un programa que está buenísimo. Esto se financiaba a nivel nacional y ahí se cortó el grifo como muchas cosas. Claro, sí, sí. Al principio era a nivel nacional, después pasó a provincia. Y ya dependía de cada provincia, digamos. Y sé que en su momento, en el 2015, muchos programas se cerraron. Mira. Ale, ¿y conocen la situación de las otras provincias? Porque en algún momento hemos hablado de que ustedes estaban en contacto con los programas de otras provincias y se encontraban como en una situación similar. Sí, estaban de manera similar. Sé que San Juan estaba así, Tucumán creo que no, pero del resto de las provincias no. Bueno, Chubut sí había arrancado con los ensayos, pero después del resto no desconozco, la verdad. Vuelvo al hecho de este anuncio. La ministra de Educación de la provincia lo hizo ahí verbalmente delante de todos los que se habían encontrado en la escuela 154, se los dijo a ustedes como docentes, se comunicó ya oficialmente por medio de algún comunicado gacetilla. No, lo hizo, el anuncio fue público. En el mismo acto en la escuela 154, ahí anunció el alta del programa. Bien, ¿y lo grabaron a eso, digo, para tener...? Lo grabó. Sí, está ahí está en el canal de YouTube de educación, figura ahí, sí, eso está. Porque claro, no tenemos tampoco nada... El famoso por escrito, ¿viste? Bueno, que te dice siempre. Sí. Bueno. Así que bueno, nada, la verdad que estamos muy muy contentos de esto, ¿no? De que se dé la alta, que empiece, que los instrumentos vuelvan a sonar, que las voces vuelvan a sonar. El año pasado... Nación envió muchos instrumentos y la verdad que era una lástima que esos queden archivados, que no suenen. Pero bueno, ahora también toca la otra parte, que es como docentes también hacer valer nuestros derechos, ¿no? Totalmente. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo por estos minutos. No, sabemos que estaba yendo también para hacer unas reuniones, así que te dejamos libre. Y bueno, y nos alegra mucho dar esta buena noticia en la jornada de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre. La verdad que se siente ahí el acompañamiento, así que muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao. Alejandra Fuentes, entonces, es directora de los coros, en este caso hablando del programa de orquestas y coros de provincia, que recordemos que hasta la fecha del día viernes no tenían certeza, ¿sí?, de qué es lo que iba a pasar. Si volvió o no, de hecho. Si volvió o no, no sabían absolutamente nada qué es lo que iba a pasar con los fondos, no tenían fecha de inicio. Bueno, ahora tienen oficialmente la fecha alta, que está programada para mayo, o sea que se supone que para finales de esta semana ya tendríamos un poco más de información y fechas más precisas sobre cuándo comienzan las inscripciones para el nuevo año lectivo de este programa.